música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Mi nombre es Juan Carlos Preus, el de nuestro amigo Gervasio Balatí. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Nico Casano en controles, hoy en el día de su cumpleaños, ¿eh? Sí, feliz cumpleaños. Felicidades para Nico. Así que muy hoy rapidito vamos a cortar. Sí, vamos a tratar de no darle demasiado trabajo. Mañana el asado lo va a hacer, me va a dar un plato todo. Mañana hay un asadongo acá en la radio, ¿no? Y él lo hace, así que para que me dé una buena porción de carne asada. Bueno. Vamos a tratar de que... Bueno, yo tengo otro compromiso, así que mañana no voy a poder estar, pero prometo estar para el próximo, ¿eh? No sé. No me dejen afuera. Katy Edmondson es la joven voz de esta joven cantante estadounidense, nacida en Houston, Texas, el 3 de agosto del año 83, muy jovencita ella. Pues sabe que tiene una historia muy particular, bueno, hija de madre soltera y su mamá fanática, ¿no?, de los films. De los años 20 a los años 50, de la música de esa época también. De chiquitita escuchaba, obviamente en casa, toda esta música. Venían juntas con su mamá los clásicos del cine, ¿no? Y además ella dice, lo cuenta en primera persona, ¿no? Además nombra una FM local de su ciudad natal en Houston, la Oldies 94.5, que obviamente pasaba, como su nombre lo indica, viejos éxitos de por aquellas épocas, y eso fue lo que motivó, ¿no? Y digamos conspiró para su posterior carrera musical. Fíjate cómo comienza. Ella es muy jovencita y participa en el año 2002 de una prueba para la segunda temporada del American Idol, y además, bueno, se convirtió en una de las 48 semifinalistas. ¿Qué fue lo que pasó después? No sabemos, no lo comentan aquí, esto está tomado en su página web, pero lo que sí sabemos que su carrera musical, su carrera como cantante, siguió su camino ahí en la escena local, el circuito de clubes locales de su ciudad natal, Houston, y por allá en el año 2009 lanzó su primer disco como dúo. Tiene tres, el que acabamos de escuchar. Se trata del último trabajo, muy recientemente publicado, el 30 de septiembre de este año, hace muy poquitos días. Está en la calle The Big Picture, por Kathy Edmondson. El disco debut, Take to the Sky, en el año 2009, que de alguna manera la puso, ¿no?, en circulación, la puso en la punta de la antena, como dice nuestro amigo, allí seguramente también, en la FM local de su ciudad, porque este disco también incorporaba viejos éxitos pop y viejos interpretaciones creativas, interpretaciones novedosas de viejos estándares de jazz. Bueno, realmente lindo, Kathy Edmondson, linda portada para este disco, The Big Picture, linda ella también, una vocecita muy, muy particular, muy linda, Ahí la publiqué, la tapa, así que... Ajá, mira, tenemos internet hoy. Sí, hoy sí. Menos mal. Bueno, sigamos con esto ahora. Muy lindo. ¿Vos sabés que esto había quedado...? ¿Teléfono no? ¿No decíamos teléfono? Perdón. 421-754, a pesar que mucha gente no se comunica, pero no. Por ahí. 421-754-424-267. Y también muy estamos bien. En vivo en nuestra página web. En nuestra página web, nuestro blog, aldemenocho.com.ar y radiofmraices.com.ar, todos juntitos así. Los dos formas de acceder a la transmisión vía internet. Muy bien, que te decimos suena realmente bien, suena lindo, lindo, bien, bien limpita la señal. Así que, bueno, viste que está de moda ahora, nadie prende la radio, todo el mundo escucha por internet. Y sí, porque está en todo el mundo. Y están todos. Estamos prendiendo. Todos en internet. Muy bien, esto había quedado de hace un tiempito atrás y fue pasando. Y bueno. Lo volví a escuchar otra vez y dije, bueno, esto tiene que ir porque realmente suena muy bien. No sé las razones por las cuales fue quedando fuera. Hablamos de la saxofonista francesa Céline Bonacina. Decíamos hace un momentito en el pase, saxofonista barítono. Ella muy chiquitita, casi el barítono tan grande como ella. Estaba leyendo por ahí un review de una presentación en vivo de la saxofonista y el cronista comenta la impresión que le dio, ¿no? Verla a ella tan chiquitita con tremendo caño, pero todas las dudas se disiparon al momento que ella comenzó a tocar este instrumento, que lo hace realmente muy bien. Tuvo un ingreso como parte del listado exclusivo de la familia, así como se la denomina, ¿no?, la familia ACT. ACT es el sello alemán, que lo hemos comentado aquí bastante seguidito, sobre su frondoso catálogo de gente muy jovencita y de grandes estrellas. Fue descubierta por el guitarrista franco-vietnamita Nguyen Le, un sensacional guitarrista de un estilo realmente formidable. Fue él el que la presentó al productor y dueño del sello inmediatamente después de haber escuchado. Pasó a formar parte de esta familia ACT. Muy bien, escuchemos a Open Heart este disco publicado el 25 de enero del año pasado, 2013, por el sello ACT, Celine Bonacina. Thank you. I'm not scared of dying, and I don't really care if it's peace you find in dying. Well then, let the timing in. If it's peace you find in dying, well then let the timing in. Just bundle up my coffin, 'cause it's cold way down there. Yeah, it's cold way down there. Crazy cold way down there. Now my troubles are many, they're as deep as a well. I can swear there ain't no heaven, but I pray there ain't no heaven. Swear there ain't no heaven. Bien, escuchamos a la saxofonista francesa Céline Bonacina, Open Heart, Corazón Abierta, abierto su segundo álbum como líder, publicado por el sello ACT el 25 de enero del año 2013. So Close, So Far es el tema, el quinto corte que escuchábamos recién. Destacamos la voz en este tema único, la única vez que Himiko Paganotti aporta su voz en este disco. Destacamos también el vibrafonista Pascal Schumacher, quien hace el año pasado fue galardonado con el premio Eco Jazz, la máxima distinción que otorga la crítica y la prensa especializada en Alemania. ¿Quién más? Mino Sinelu, el percusionista, tres veces ganador del premio Grammy como baterista, quien además ha sido músico de Miles, de Peter Gabriel, además, entre otros tantos. Bueno, realmente lindo, lindo, lindo esto. Hay algunas cositas más para considerar, pero estamos medio poradito de tiempo, así que ya pasamos a escuchar el blues. Todo suyo. Bien, vamos a empezar el blues con un disco de Eric Clapton, Unplugged. Realmente un disco fantástico, que justamente lo voy a elegir para el martes que viene, para ponerlo en el martes disco completo. Este disco viene después de que Clapton sale de sus graves problemas de alcoholismo y drogadicción. Ya estaba muy mejorado y le propone MTV realizar un disco acústico en vivo, y realmente no estaba muy de acuerdo, porque Eric Clapton no le gustaba mucho, porque en realidad sucedía que lo exponía demasiado, ¿no? Porque tocar la guitarra acústica no es lo mismo que tocar la guitarra eléctrica. La guitarra acústica lleva un desarrollo, un estilo diferente, en el cual se puede destrabar los errores, o sea, se puede mostrar más errores que la guitarra eléctrica, que bueno, con el sonido puede tapar algunas cositas. En este caso, bueno, realmente él se había equivocado, porque gracias a este disco él ganó 3 Grammy. Ajá. En el año, bueno, el disco fue publicado en el año 92, el 25 de agosto del 92, fue grabado en vivo el 16 de enero del 92, y al año siguiente ganó 3 Grammys. Uno al mejor álbum del año, otro a vocalista de rock masculino, en realidad no es rock, sino es blues, pero bueno, y mejor canción de rock por Tears in Heaven, esta canción que escribió el hijo cuando, bueno, falleció producto de un accidente, se cayó de un balcón. Dos canciones forman parte de este disco, que fueron compuestas en ese tiempo. Uno es el primero, Sign, que es un bossa nova, es un ritmo bossa nova muy interesante, instrumental, y este Tears in Heaven. Bueno, para pasar a los hechos y no seguir hablando, vamos a escuchar un bluesazo, Lonely Stranger. Streets on my hands and knees. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos entonces a Eric Clapton en su disco Unplugged del año 1992. Como decíamos, este disco ganó 3 Grammys y realmente fue el disco que propulsó los demás discos Unplugged que han salido, como los de Nirvana, Steve Ray Vaughan, R.E.M. Fue un gran éxito para, no solamente para Clapton, sino también para MTV. Bueno. Bien, vamos al jazz. Sí, vamos al jazz. Esto es realmente lindísimo. Vos sabés que hablamos del pianista estadounidense Matthew Shipp, un hombre de unos 52 años, que ya hace bastante tiempo, ¿no? Que viene rompiendo o empujando las barreras de lo que se considera la tradición, los límites de la tradición, los límites bastante conocidos, ¿no? Incluso aquellos límites un poquitito más alejados que muchos músicos se atreven a recorrer, ¿no? Es decir, bueno, está la norma, están los estándares, está la tradición. Y hay quienes empujan un poquitito más allá, ¿no? En esta cosa no demasiado loca, ¿no? Siempre con una ligazón conectada con la tradición. Obviamente están aquellos que están muy por encima de todo esto, músicos de free, músicos avant-garde, por ejemplo, como hemos escuchado aquí en algunas oportunidades. El prestigio que ha cosechado, que ha elaborado, construido este genial pianista ha sido realmente formidable, ¿no? Un hombre muy ligado, pero muy ligado a esta cosa de la música, si se quiere, un poquito cerebral, pero al mismo tiempo con mucho corazón, con mucha pasión, con mucha música. Una conjunción realmente formidable que hace que, por ejemplo, entusiastas del jazz como nosotros, que no somos músicos y no podemos analizar la música que escuchamos desde el punto de vista de lo musical, como harían algunos, logramos esa conexión, ¿no? Porque te explico, te cuento. El primer acercamiento que yo tuve con la música de Matthew Shipp fue hace algunos años atrás. No fue muy amigable, si se quiere, porque me sonaba demasiado cerebral, ¿no? Demasiado como un poco entendible, ¿no? Para mí. Fue un proceso que yo llevé a cabo con él y con otros músicos de esta estirpe y de este estilo de aprendizaje, ¿no? Ciertamente. En el caso de Matthew Shipp, yo puedo notar, como lo notan muchos conocedores también, que el progreso ha sido a pasos agigantados en la elaboración de su música y en el poder de comunicación también de su música. Una música que sigue, un músico que sigue empujando los niveles, ¿no? Los límites de lo que consideramos como lo conocido dentro del ámbito yacero. Siempre también apegado a la tradición y, como explicaba aquí un conocido crítico de jazz, que mientras que para algunos la tradición, como por ejemplo Wynton Marsalis, que es un hombre, el emblema de lo que se considera como tradición, también podríamos decir que el concepto de tradición dentro de la música de Matthew Shipp también está ligada dentro de la tradición, pero en la tradición de... tan común en el jazz, de ir siempre en busca de lo que está más allá, ¿no? Y no quedarse estrictamente pegado dentro de esos límites inamovibles de la tradición. Así es la música de Matthew Shipp. Root of Things, La Raíz de las Cosas, es el último disco publicado este último 18 de marzo por el sello Related Pitch. Matthew Shipp en trío con Michael Bisio en contrabajo y Whit Dickey en batería. Escuchemos este sensacional Matthew Shipp trío. Bueno, fantástico lo que escuchábamos recién, Matthew Shipp Trio, Root of Things, La Raíz de las Cosas, un disco publicado el 18 de marzo de este año por el sello Relative Pitch. Jazz It, el segundo corte de este fantástico disco. Seis temas apenas, pero todos muy jugosos. Lo que pasa es que seis temas, pero muy largos, ¿eh? Este que escuchábamos recién, de casi 9 minutos 40. La banda, el trío, completado por Michael Vicio en contrabajo y With Dickey en batería. Decíamos de este hombre que es realmente una de las grandes figuras, ¿no?, de la nueva generación de pianistas de jazz de los últimos años. Un hombre que, como pocos, ha construido un estilo ciertamente muy particular, muy distintivo, y que lo separa de la corriente principal de los músicos de jazz. Hemos hablado aquí, y aparte he escuchado también una cantidad importante de buenos músicos, en donde buenos instrumentistas, buenos compositores también, pero que no salen de esta corriente principal, que de alguna manera los coloca dentro del circuito, ¿no?, y en la consideración del gran público, ¿no? Pero que no aportan grandes cosas o novedosas. Matthew Shipp se ha desentendido de esa línea para ir en busca de aquello que está por descubrirse todavía, ¿no? La música de él ciertamente requiere un tratamiento, si se quiere, especial, una escucha particular para poder descubrir todo su potencial. Realmente fantástico, ¿eh? Muy bueno. Bien, vamos a otro. Quizá este sí está de alguna manera involucrado en esta cuestión de la corriente principal, como se le denomina, al jazz más entrador, más popular, no experimental, de alguna manera. Hablamos del pianista cubano Manuel Valera. Este muchacho, de unos 34 años de edad, en el año 2000, hace relativamente pocos años, emigró a los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Nueva York, y como comentábamos en su primer trabajo que presentábamos hace algunos meses atrás, este es su segundo álbum como líder, publicado por el sello Criss Cross hace muy pocos días, el 10 de septiembre de este año, In Motion. Decíamos que en aquella primera incursión dentro del circuito jazzero neoyorquino, había críticos de jazz que hacían como una, digamos, una figuración, ¿no?, de su llegada a la ciudad como la caída de una bomba atómica, ¿no? Lo que generó, la conmoción que generó las primeras intervenciones de Manuel Valera dentro del circuito jazzero, generalmente provocaron esa sensación, ¿no?, de conmoción, de que cayó una bomba. Acá cayó una bomba y todo lo que vino después hubo que reconstruirlo de una manera diferente. Así es la música de Manuel Valera, un hombre que muy solícito y muy solicitado dentro del circuito jazzero estadounidense. Una música que, obviamente, ¿no?, mezcla sus raíces cubanas, sus raíces latinas, con el jazz más tradicional. Suena realmente fantástico, ¿eh?, y una banda realmente formidable que te la comentamos luego. Manuel Valera and New Cuban Express In Motion. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, fantástico, ¿eh? Preámbulo, el segundo corte de este New Cuban Express, Manuel Valera and New Cuban Express In Motion, publicado por el sello Criss Cross el 10 de septiembre de este año. La banda: Manuel Valera, piano; Fender Rhodes; Giovanni Terry, saxo alto y soprano; Tom Guarna en guitarra; Alex Cipiagin en trompeta; Hans Glowisknig en bajo; Ludwig Alfonso, batería; y Mauricio Herrera en percusión. Una banda en la que el conocido ya y prestigioso pianista cubano intenta, con este nuevo expreso cubano, así se titula su banda, que intenta hacer, bueno, continuar con los experimentos de colegas y compatriotas cubanos allá por los años 70-80, de la mano de Irakere, Afrocuba, grandes grupos que en su momento revolucionaron, ¿no?, la escena, no solamente cubana, sino internacional, con esa mezcla tan particular de jazz, música local, folk local, con los ritmos jazzeros más tradicionales, la fusión, el funk, el rhythm and blues. Un poquitito la idea de Manuel Valera con su nuevo expreso cubano es justamente continuar con el proyecto de aquellos grandes músicos que lo iniciaron allá, como decíamos, por la década del 70 y 80. Este muchacho que decíamos que cuando llegó a Nueva York, directamente de su La Habana natal, allá por el año 2000, generó una conmoción tal a su llegada que nada fue igual luego de sus primeras incursiones dentro del ambiente jazzero estadounidense. Nominado al Grammy el año pasado por su trabajo debut para el sello Criss Cross y una frondosísima lista de o compromiso de trabajo, ¿eh? Realmente fantástico este muchacho, prometido para la semana que viene, en la otra, porque la semana que viene, en los martes de disco completo, tenemos blues, prometido para el próximo martes con nuestra salida del martes de disco completo con el jazz. Manuel Valera and New Cuban Express In Motion, Criss Cross, 10 de septiembre del año 2014. Suyo, jefe. Bien, esto es culpa tuya porque no tenía programado a este músico, pero cuando publicaste la foto que el primero de octubre fue, bueno, el aniversario de su nacimiento, tuve que cambiar un poquito. Digo, ¿cómo no voy a festejar el cumpleaños, además de Nico, hoy, el cumpleaños de Albert Collins, que hubiera sido ayer? Nació el 1 de octubre de 1932, lamentablemente falleció hace ya tiempo, el 24 de noviembre de 1993. Un guitarrista de blues, cantante, compositor, realmente fantástico, un showman, tipo body guy, espectacular. Una anécdota que por ahí estaba leyendo es que, bueno, al igual que Buddy Guy, el tipo tenía un cable larguísimo cuando tocaba, salía y se ponía a tocar la guitarra, bajaba del escenario entre la gente. Y en una oportunidad, que dice que está documentado, parece ser que el tipo empezó a tocar la guitarra, con el cable sale tocando la guitarra, y después de un rato sale del edificio y después de un rato vuelve. Y cuando vuelve le traen una pizza, parece que cuando estuvo tocando salió del edificio, fue enfrente, pidió una pizza y volvió. Y siguió tocando todo el tiempo, la gente no lo veía nada más, escuchaba lo que salía por los amplificadores. Bueno, un tipazo, yo no tuve la oportunidad de verlo porque cuando fue a Buenos Aires yo no lo pude ver, me lo perdí, pero era uno de los grandes, un sonido diferente, un sonido muy particular. Él usaba, bueno, como todos los por ahí luceros, la Fender Stratocaster, sino una Telecaster, la más cuadradita, que algunos son muy fanáticos de esa guitarra. Un sonido muy tejano, muy, muy particular. El tipo nació en Texas, se mudó a Houston cuando era chico. Dice que era pariente lejano de Larkin Compkins, otro viejísimo lucero, de los más grandes. Y bueno, ahí en Houston pudo asumir los estilos de blues de Texas, de Mississippi y de Chicago. Hizo todo una revuelta, un sonido muy particular. Vamos a festejar su nacimiento con un clásico del disco Albert Collins and Barrel House Live del año 79, un clásico instrumental, Don't Lose Your Cool. This next tune, ladies and gentlemen, called Don't Lose Your Cool. This is on my first album, and I got the pleasure to do it with the Barrel House. And I hope you enjoy this. We'll be right back. festejando su cumpleaños, que habría sido ayer. ¿Cuánto hubiera cumplido? De año 32 al 2014. ¿Unos cuantos? Unos muchísimos. El tema que escuchamos, Don't Lose Your Cool, y con esto pasamos a jazz, rápidamente. No tanto. ¿No? No, no, para nada, porque esta segunda grabación... ¿No hay jazz? No. Nos estás debiendo jazz para las... No, tengo para después. Lo que pasa que, como lo anuncié, y esto realmente me gustó y no quería dejarlo, porque viste que siempre al final de la lista algo queda fuera, inaugurando o reinaugurando o reabriendo nuestra sección sin anestesia, no te asustes. Nuestra sección sin anestesia, para aquellos desprevenidos, intenta profundizar un poquitito, ¿no?, y promover la música que está un poquitito fuera de lo que es el ámbito jazzero. Esto tiene que ver con el free, con la música experimental, con el avant-garde, etcétera, etcétera. Y este disco, publicado por el grupo Monster, una agrupación noruega, que sus componentes tienen una cierta trayectoria dentro del ámbito rockero. Este disco suena mucho a eso, ¿no? A rock experimental y no a jazz experimental. Muy diferente del debut en el año 2010 de esta agrupación liderada por el saxofonista noruego Ketil Monster, de ahí el nombre del grupo Monster. En el año 2010 decíamos el disco Edward Likes Monster, publicado en marzo de 2013, un disco que ha generado una muchísima expectativa porque fue incluido entre los 5 mejores álbumes, ¿no?, como disco debut de ese año, entre los 10 mejores álbumes de una publicación, la New York Jazz Records, 10, ¿no?, entre los 10 mejores álbumes, y además de un impresionante, dice acá la crónica, un impresionante sexto lugar en otra también muy prestigiosa publicación en online. Desconocida para mí, por eso no la nombro. Pero bueno, como para atender un poquitito, ¿no?, y prestar atención a la música de este grupo, que en aquel debut sí sonaba un poquitito a jazz, mezcla, ¿no?, de jazz y rock. Esto es algo completamente diferente. No deja de ser muy interesante. Es casi una obra conceptual, ¿no? Inner Earth, en el interior de la Tierra, de cuyos 4 o 5 movimientos, o 4 o 5 temas, se titulan Descendiendo hacia el interior por el cráter, ¿no? Vamos a escuchar la parte 4, Monte Vesubio. Suena, bueno, habría que escucharlo todo, ¿no? Porque son temas, uno, la parte 4, decíamos, las 4 partes completas, como para poder adentrarnos un poquitito más en la idea del grupo. Pero este tema que más me gustó suena realmente muy bien. Las portadas del disco son fantásticas también, publicada por el sello Jubro el 12 de este del mes de septiembre de este año, y tomado su página web la publicación internacional recién para el 20 de este mes de octubre. Escuchemos al grupo noruego Monster, Inner Earth. Thank you. volvé Herbie. Herbie, volvé. te habías ido, te fuiste. ¿Este era el tema más lindo? Este es el tema más lindo. Está bueno. No, lo que pasa es que la portada es muy buena. Una caverna publicada por el señor Jubro. Jubro, lo hemos comentado muchas veces aquí, son particulares sus portadas. Y es una estética muy, muy, muy trabajada. Descendiendo al interior del cráter, parte 4, Monte Vesubio, es justamente el tema 4, o el corte 4, de esta obra Inner Earth, en el interior de la Tierra, o Tierra Interior. Por el grupo Monster, grupo noruego, con el liderato del saxofonista Ketil Monster y otra cantidad de gente que no la voy a nombrar porque francamente desconocida por mí, a pesar de que en la data lo nombran como partícipes de grandes grupos de rock de aquella parte de Europa. Obviamente un componente muy rockero, como escuchábamos recién, y que si bien vale esto como una pequeña muestra, ¿no? Porque habría que escucharlo todo el disco para poder meterse en el clima ¿no? De estar metido dentro de una caverna, ¿no? Descendiendo al interior de la tierra. Muy, muy bueno, a mí me gustó, no sé. Bueno, volvemos ahora al jazz. Esto sí, jazz, otro grupo noruego liderado por el trompetista Matías Eich, quien los indican como el trompetista que ha de alguna manera mantenido y proyectado hacia el exterior, ¿no? Con una proyección internacional, el estilo propio de tocar la trompeta en Noruega, Matías Eich. Esto suena realmente muy, muy jazzero, muy bop. Un disco publicado por el sello IEM Records en el año 2004, Motif, el disco del mismo nombre, Motif. Thank you. Bueno, cuando suena de cortina, qué lindo esto de Charlie Hayden, recordando a este genial contrabajista fallecido hace muy pocas semanas. Lo que escuchábamos recién, Motif, un grupo noruego liderado por el trompetista Matías Eik. Del resto de la banda no me pidan que los nombre porque son casi innombrables, ¿eh? Publicado por el sello AIM Records en el año 2004. Fantástico, realmente lindo, ¿eh? Ahí tiene algunas cositas más nuevas que prometo para próximas emisiones. Bueno, nos vamos rápidamente. Dale. Porque Nico tiene que ir a festejar el cumpleaños. Nos vamos con Coco Taylor porque el 28 de septiembre de 1928 había nacido. Una excelente cantante de blues, conocida como la reina de blues. Posee una voz áspera y potente, terrible. Lamentablemente falleció en el año 2009, el 3 de junio. Y nos vamos con ella, un temazo, Hey Bartender. Muy bien. Los esperamos por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, como habitualmente recomendamos. El próximo martes con disco completo, blues. Eric Clapton Unplugged. Bueno, y obviamente la próxima semana aquí en vivo en una misión más de alrededor de medianoche. Juan Carlos Preus con la programación yacera. Gervasio Balati del lado lucero. Nico cumpleañero Casiano en controles. Le agradecemos haber estado con nosotros. Ojalá les hayan pasado bien. Hasta la semana que viene. Chau.